Se ponga el sol, me verás salir. Ando en busca de algo que me haga sentir. Cantar una canción, brindar una vez más sin mirar atrás. La séptima arrancada y llueve sin parar. El blues del Mississippi suena desde un bar. El frío indiferente a la desigualdad. Queda una noche más y yo voy sin mirar atrás. Vuelvo a comenzar. Busco una señal desde la oscuridad. Voy sin mirar atrás. Se siembra el miedo, queda una oración, ¿a dónde va la luz? Te juro, no lo sé, acaba la función, me busco otro lugar, y tal vez un día nos volvamos a ver. Solo por figurar, da igual, nada vas a cambiar. No le reclamo a Dios, tampoco a Satanás, voy sin mirar atrás. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este espacio, un programa especial en el que tenemos como invitado a Carlos Reyes, músico bogotano, que con su banda, La Killer Band, acaba de publicar su disco El Ruido de Bogotá. Carlos, buenas tardes, bienvenido aquí a los estudios de Javerian Estéreo y a Historias del Blues. ¿Cómo ha estado, Carlos? Muy bien, muy buenas tardes, Diego Luis, y buenas tardes a toda la audiencia de Historias del Blues, nuestra casa en el dial. Contento, sí, viene así con una sonrisa, feliz, sí, con una sonrisa de oreja a oreja. Claro, Diego Luis, porque por fin es la culminación de un sueño que se empezó a gestar hace aproximadamente 3 años, de hacer un disco conceptual, de reunir canciones, de producirlas, de grabarlas, de lograr de materializar ya esto que se llama Carlos Reyes y la Killer Band. Como bien Historias del Blues ha seguido nuestro recorrido, sabe que en nuestros inicios éramos intérpretes de temas tradicionales del blues, hacíamos nuestras propias versiones de esos temas, y luego ya fuimos incursionando en escribir, y más aún en escribir en español. Y este disco es eso, este disco es el resultado ya de todo un proceso de maduración de un proyecto nuevo, de una nueva forma para mí, pues, de escribir en español. Y pues estoy feliz porque por fin ya tenemos el disco en nuestras manos y ya este es el punto de partida. Recuerdo que en el Blues DC en el 2009, ya usted me contaba eso, que estaba comenzando todo ese proceso de empezar a escribir en español, porque usted viene, digamos, de una formación pues muy rockera, viene de tocar en Agony, en The Black Cat Bone, donde todas sus interpretaciones eran en inglés. Y pues viene también de una experiencia vivencial en Nashville, donde estuvo muy cercano al blues, al country, y me estaba comentando eso, que estaba comenzando en ese proceso de escribir en español. Exactamente, exactamente. Y eso fue una... O lo ha sido y de hecho lo sigue siendo, ¿no? Este es tan solo como el punto de partida de esa nueva forma para mí de aprender, que me ha traído muchas satisfacciones, Diego Luis, porque como usted bien lo dice, mis influencias, tanto a lo largo de mi carrera como en mis vivencias, pues han sido anglo. Y realmente mi influencia musical siempre fue anglo. Yo crecí oyendo rock en inglés y siempre me aferré mucho como a ese rock en inglés. Aquí en nuestro país ha ocurrido, digamos, en distintas oportunidades, que cuando el rock se quiere contextualizar y se quiere hacer a la colombiana, llega un punto en el que se fusiona tanto con los ritmos autóctonos que se destila la parte rockera, por así decirlo. Entonces, digamos, independientemente de la validez artística que puedan tener estos proyectos, el que tiene un oído rockero, el que le gusta el sonido de las guitarras, del bajo y de la batería, a la manera que se hace en el rock clásico tradicional, pues, o de todas las épocas, pues no queda satisfecho con este tipo de propuestas tan fusionadas. Y eso mismo me atrevo yo a afirmar que fue lo que dio pie para que hubiera este movimiento actual de bandas que han conservado la parte, digamos, como más aferrada al sonido rockero, pero que cae en el vicio, por así decirlo, de sonar a las bandas de afuera. Entonces, digamos que yo lo veo como esa balanza, ¿no? Los que suenan ya más a colombiano pierden el lado rockero. Los que no quieren perder el lado rockero, pues suenan muy a banda de afuera. Particularmente pues por el hecho de cantar en inglés y por hacer producciones, digamos que hoy en día tenemos la oportunidad tecnológica de acercarnos a ese tipo de producciones que hace unos años era impensable que en Colombia salieran producciones de la calidad que están saliendo hoy en día. Pero entonces, más allá de esto, habiendo hecho yo mismo parte de esta oleada a comienzos de los 2000 con The Black Cat Bone, de esa nueva forma de hacer producciones ya aquí con la nueva tecnología, recibiendo muchos elogios, como de tipo, uy, qué bien suenan, parece que no fueran de acá, que en su momento dado no son de malinterpretar, pues hasta ese momento no era tan normal oír producciones que tuvieran una calidad de audio buena, pero se volvió una vaina meramente estética. Entonces, digamos, ya el reto más como, uy, sonar muy bien, sonar como tal o sonar como tal, un reto que se cumplió. Y una vez ya, digamos, como que estuve ahí, tuve el privilegio de llegar a la radio, de estar como sintiendo pues ya el impacto de las canciones y de una buena producción, pues me vino a mí ya esta otra inquietud, que es la que estoy materializando con El Ruido de Bogotá, que ya es un disco en el que quise escribir en español, escribir sobre cosas que nos suceden acá y darle canciones propias a nuestra banda sonora cotidiana, a manera de rock, sin perder ese elemento. Este programa lo iniciamos con un tema que podríamos decir ya es clásico de la Killer Band, que es Sin Mirar Atrás. Es del el primer sencillo que usted lanzó del Ruido de Bogotá. Cuéntenos un poco cómo llegó a esa canción, qué quiere decir Sin Mirar Atrás. Ya es como un poco, pues obviamente no olvidar las raíces, sino como ya está empezando el nuevo camino de la Killer. Es ese significado, no sé. Es quizás de los 10 temas que trae el Ruido de Bogotá, este que es el que abre el disco, Sin Mirar Atrás. No en vano está diciendo que se trata de un nuevo capítulo. Se trata de un nuevo capítulo en todo sentido, en aspectos personales de mi vida, en aspectos profesionales. Cuando yo me retiré de Black Cat Bomb, pues sentí claro ese vacío de bueno, pues realmente, literalmente vuelvo a comenzar. Es ya bajarse de algo que está funcionando para volver a empezar desde ceros con un nuevo planteamiento y con un encaminado en una nueva dirección, digámoslo así, sobre todo por el tema de cantar en español. Y en lo personal, pues también hubo cambios en mi vida en ese momento. Entonces yo creo que fue un momento donde toda la energía lo que hizo fue que a través de esta canción liberara yo como toda esa presión de cuando uno tiene que volver a empezar, de cuando uno vuelve y se enfrenta a lo totalmente incierto. Y de hecho esta fue la primera canción en español que hicimos, porque con, pues como decía yo ahorita, venía escribiendo en inglés desde antes. Y para cuando yo empecé a introducir mis temas en este nuevo proyecto, en Carlos Reyes y la Killer Band, también empecé haciéndolo en inglés. Entonces ya a la hora de decir, bueno, definitivamente lo quiero hacer en español, el primer tema fue este Sin Mirar Atrás, y por eso fue lo primero que dimos a conocer antes de que el álbum estuviera terminado. Y ese tiene una frase que creo que ha calado mucho, por lo menos siempre que escucho esta canción, siempre recuerdo mucho esa frase y creo que también mucha gente de la Killer People, que son sus seguidores, también la tiene muy clavada, que es no le reclamo a Dios, tampoco a Satanás. Esa frase sí es bastante llamativa dentro de todo el conjunto de la canción, que además habla como mucho de usted, ¿no? Cuando dice, cuando se ponga el sol me verá salir, y es como siempre, donde casi siempre uno se encuentra a Carlos es en la noche tocando con su guitarra negra en cualquier lugar de la ciudad. Como el que habla en el siguiente tema del disco, que es Abajo de la 15, que vamos a escuchar enseguida, y después pues vamos a hablar un poco más acerca de él. Excelente. Y pues cabe anotar pues la gran influencia blues con la que comienza Sin Mirar Atrás, ¿no? Es ese blues acústico que es de donde parten la mayoría de mis ideas. Ni te juzga ni te encarga. clase, déjate atender, porque tú has merecido un sitio con clase. Bien, continuamos las historias del blues con Carlos Reyes y Ruido de Bogotá, su álbum de con su banda, La Killer Band. Acabamos de escuchar en este bloque primero el tema Abajo de la 15 y el segundo tema de esta de este bloque, En Algún Lugar. Carlos, hablemos de estas dos canciones. Abajo de la 15 habla de un sitio bastante frecuentado por ustedes y como por la escena rockera de la capital. ¿Cómo surge ese homenaje a este sitio? Pues realmente, realmente todo viene de precisamente de frecuentar tanto el lugar, pero en particular el detalle de Abajo de la 15, dejando implícito pues que hay una arriba de la 15, es esa línea, ¿no? Es esa avenida 15. Que en ese sector del 82 es un cambio drástico, ¿no? Digamos, arriba de la 15 está la presencia, pues, de la policía, están los lugares costosos, la zona, digamos, de rumba, pues, establecida hace muchísimos años en la capital. Y abajo de la 15 es como la cara un poco más caleta de la escena nocturna. Y ahí precisamente queda, pues, el bar donde hemos tocado por mucho tiempo. Y una noche salía yo de trabajar arriba de la 15, un poco frustrado pues por cosas de la vida, ¿no? Uno sale a tocar y siempre, pues bueno, en algunos lugares le va bien. Generalmente a mí me va bien en la mayoría de los lugares, pero a veces pasa que se sale de las manos alguna situación más a nivel administrativo del lugar donde uno toca o algo. El caso es que salí con mi frustración del hecho de estar arriba de la 15 y al pasar abajo llegué a lo que bauticé el paraíso de todo ser nocturno. Porque ya entonces es otro perfil, ya no es como el afán de que si no se está vendiendo tanto, entonces hay que... Es decir, a mí no me gusta estar tocando condicionado al nivel de ventas de la noche ni esas cosas, sino yo hago es lo mío. Entonces estaba con esa presión desde arriba de la 15 y llego yo abajo de la 15 y hay poquita gente, pero lo que quieren es oír la música y ahí seguí derecho hasta el otro día. Y a partir de ahí empezó a gestarse la idea de rendirle un tributo a ese caos, ¿no? A ese desorden divertido de Abajo de la 15. En Algún Lugar es una canción que me llamó bastante la atención cuando lo escuché, porque me evocó mucho ese blues o soul blues que se hace en Memphis y particularmente por la inclusión de vientos. ¿Cómo logró esa mezcla, Carlos? Eso es el resultado del ejercicio del jam. Eso es lo que es tener una idea de, digamos, como de un groove, de un riff inicial, que es tan divertido tocar que uno puede durar horas y horas tocándolo y se junta ya con Christian en la batería, con William en el bajo, Juan Pablo en la guitarra y es dele al mismo riff una y otra vez. Es algo repetitivo que logra uno como ese punto de estabilidad donde es una delicia tocarlo y para nosotros como músicos se vuelve algo pues que de hecho esta versión llegó con la idea de ser una canción como de 20 minutos que obviamente ya a la hora de producirla pues dijimos de no, una cosa es en vivo que se nos alarga el jam y todo, pero capturemos ese groove, ¿no? Esa esencia. Es un tema muy muy sencillo en ese sentido, no tiene una complejidad ni interpretativa ni armónica, sino es precisamente ese mantra repetitivo de ese ritmo muy soul. Es un tema mid-tempo, ¿no? Como que no es de esos temas lentos ni de los rápidos, sino es de los que lo van envolviendo a uno. Y continúa, digamos, un poquito es la saga de Abajo de la 15, temáticamente hablando. Porque vuelve y juega, es la noche, es una mujer seductora que uno no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero que lo envuelve y lo envuelve y lo envuelve y es ese lenguaje nocturno, ¿no? De que la gente sale. Es una canción muy lasciva, si se quiere. La gente sale siempre en busca de algo, de alguien a quien conocer, a quien tocar, y nadie quiere regresar antes de cumplir esa misión. Entonces, pues es un tema muy sensual. Yo creo que es el tema sensual en todo el disco. Y eso mismo, la música nos hizo, al escuchar ya los demos y las maquetas, sentir que queríamos esos coros femeninos, tipo soul. Y al conocer a Pavel Susaeta, trompetista cubano que toca con William Suárez, quien es bajista de la Killer Band, ellos tocan juntos en un quinteto de jazz y por este motivo hemos tenido la oportunidad de compartir con Pavel. Pues ahí salió la idea de incluyamos a Pavel en la canción y él mismo hizo el arreglo de trompetas que pueden oír en la versión en estudio que, pues, que acabamos de escuchar, y a veces en vivo. A veces Pavel es uno de nuestros invitados en algunas de las presentaciones en vivo. Usted mencionó algo bien interesante y es la cuestión del jam, de la improvisación, que lo practican mucho, y eso lo sentí en la presentación del disco. Cuando a usted se le rompe la cuerda de la guitarra, sí. No hubo como ningún sobresalto por parte del grupo, sino que ellos siguieron tocando, siguieron improvisando mientras usted arreglaba la cuerda. Entonces ya vine como a atar cabos de esa situación. Ustedes... Viene ahora mi siguiente inquietud. ¿Cómo es la rutina de ensayos de la Killer Band? Eso mismo, Diego Luis, que acaba usted de mencionar, define muy bien el espíritu que se vive alrededor de la experiencia de lo que es la Killer Band. Y es que nos encanta tocar y nos encanta la parte orgánica de la música, como la música es un arte vivo. Que está susceptible a verse afectado por detalles como que en vivo está uno en una presentación, en la mitad de la canción, ¡pum!, se va una cuerda. A veces se va una cuerda que no es tan importante y uno puede terminar de tocar la canción. En este caso particular que usted menciona, se me fue una cuerda de la mitad de la guitarra que realmente ahí ya seguir tocando es muy complicado porque el acorde no va a sonar y porque se desajusta toda la guitarra. Y en ese mismo momento me volteo yo, les hago cara a todos, pues, de que voy a cambiar cuerda, y ellos dicen, ah, listo, pues seguimos tocando, empiezan a hacer variaciones. Yo creo que de ahí viene esa escuela de oír tanto Led Zeppelin en vivo y todos estos grandes maestros, pues, del blues, realmente que lo que hacen es coger la música y adaptarla a lo que esté pasando. Entonces, ¿sabe? Me sonó a esa improvisación que hicieron esa noche, ese continuar ahí tocando, me sonó a esos extensos jam que nos ofrecía Derek and the Dominos en concierto. Me sonó muy, muy setentero. Sí, definitivamente es algo que no podemos evitar. Esa influencia tan fuerte de los 70s, nos encantan agrupaciones como The Allman Brothers Band, agrupaciones lo que llamaban o llaman jam bands, ¿no? Bandas de jam. Que pues están listas es para tocar, para musicalizar una situación, realmente es eso. La situación es algo que se vive no solo internamente entre los músicos que estamos produciendo la música, sino esa comunión con el público. Entonces, según también el público se para y baila y reacciona, la sola canción se ve afectada por eso, se alarga, se prolonga, surgen nuevos pregones. También eso es esa base, digamos, de esta música que viene de África, ¿no? Donde todos son cantos repetitivos sobre un ritmo. Entonces de ahí viene esa escuela del blues, de ahí viene la escuela del rock clásico de los 70s, que es donde realmente hemos tomado la mayoría de nuestras influencias a la hora de hacer este disco. Que es la musicalización del sentimiento de una ciudad. Exactamente. Es la musicalización, es darle una banda sonora a esa vivencia. Vamos a continuar con más música de Carlos Reyes y la Killer Band. Carlos, ¿qué me propone usted? Hemos escuchado como en orden las tres primeras canciones del disco, pero no sé, ¿usted quiere escuchar alguna en particular? ¿Quiere sugerirle a nuestros oyentes claro alguna que sí. en especial? A la audiencia de Historias del Blues le quiero presentar esta canción que se llama Lo que queda de mí. Ya no importa, lo mismo da. recuerdo cómo fue que perdí la lucha y tuve que pagar tantas veces que no pude hablar. El amor reprimido, infelizmente urgido. Mientras pienso en algún rincón, muelo cáñamo, bebo sin parar, mato el tiempo, así nada puedo hacer, tengo que acabar con lo que queda de ti. Quiero verte ya, olerte otra vez, perder el control, volver a sentir, nada puedo hacer, tengo que acabar con lo que queda de mí. Busco algún rincón, muelo cáñamo, sin parar, mato el tiempo así, nada puedo hacer, tengo que acabar con lo que queda de ti. Quiero verte ya, olerte otra vez, perder el control, volver a sentir, nada puedo hacer, tengo que acabar con lo que queda de mí. Dice. Somos hermanos de leche. Cachacas tiene su gran momento. Mucho bache, resolución, desilusión. Hurré, burcón. Yo la sé muy bien, ella me sabe mejor. Sin vacilar. Somos Hermanos, un tema bastante divertido, bastante particular, el que acabamos de escuchar acá en Historias del Blues con Carlos Reyes y la Killer Band, un tema muy honky tonk blues, algo así lo podríamos denominar, en el que se une Carlos casi que con la crema y nata del blues aquí en Bogotá. Está Gustavo Barrera, integrante de Vértigo, de las bandas legendarias del blues bogotano. Está un gran amigo de la escena y muy querido por todos, que es Beto, en la armónica, fiel oyente de Historias del Blues, que seguramente en algún lugar debe estar con su radio pegado al oído. Seguro. Está también Alejandro Duque, quien fuera baterista de Aterciopelados, en la batería. Entonces sí es un parche muy, muy chévere, ¿no? El que tocó. Claro, y no olvidemos a Johan Dacaret, quien es teclista de Los de Adentro. De Los de Adentro. Y Johan Dacaret además es sobrino de uno de los integrantes de una banda histórica que era la Dacaret Blues Band, que tocó en los años 70 en Barranquilla. Es, o sea, histórico. Esto es tradición de blues colombiano. Claro, en una sola canción. Tenemos... Claro que sí. Bueno, ¿y cómo fue toda la reunión de todas las sesiones del disco, Carlos? Bueno, pues esto fue un disco que efectivamente tomó bastante tiempo hacerlo. Hubo un arreglo particular con el productor y con el estudio. Estamos hablando del señor Jorge Orguín Pingüi, con quien produjimos el álbum en sus estudios Ártico Studios. El arreglo fue el siguiente. Yo quería total libertad en estudio, quería poder improvisar, quería no sentir la presión del taxímetro, por decirlo así, y quería experimentar a nivel sonoro y a nivel de composición, porque pues, como hablamos de esa parte orgánica, para mí hasta ahora el lenguaje ha sido de un cambio permanente. Es decir, si fuera a grabar a cualquiera de estas canciones hoy, seguramente ya hay alguna cosita que ya cambió. Claro. En vivo hay elementos que van cambiando. Entonces me gustó la idea también de improvisar en estudio y todo. Y a cambio de ese privilegio que yo pedí, pues el estudio se reservó decirme, por ejemplo, este mes le puedo dar dos turnos y ahorita entramos en un nuevo proyecto y entonces volvemos ahorita en abril y luego en junio le damos todo el mes completico, pero luego otra vez en agosto tenemos otros turnos asignados. De manera que cada vez que yo fuera, aunque fuera un poco espaciado, yo tenía libertad dentro del estudio. Eso por un lado. Y por otro lado, que el disco yo lo fui escribiendo a medida que lo fui grabando. Esto no fue un disco que se escribió y que se terminó y luego se entró al estudio, sino que realmente esto empezó como un EP. Realmente al momento de entrar había cuatro temas definidos que eran los que iban a ser parte de un EP. Era un sencillo con el cual pensábamos partir. Pero luego vino la idea de hacer el álbum completo y de decir, hey, pues me va a tomar un poco más de tiempo. Tal vez vamos adelantando, que fue lo que hicimos, adelantamos un par de canciones que fueron Sin Mirar Atrás y Abajo de la 15, pero realmente lo que se decidió ya fue terminar de escribir el disco, terminar de desarrollar las ideas, de juntar. Entonces, digamos, yo llegaba a un ensayo con una de mis ideas, con la banda le dábamos una cierta forma hasta un punto. Luego yo llegaba al estudio y le mostraba a Pingüi y ya en estudio de pronto se ajustaban algunas cuestiones a nivel de estructura o de melodías vocales. Era como ir apretando tuercas y en algún momento ya estaba listo el tema y procedíamos a grabar. Este disco fue hecho muy de una manera personal, es decir, son temas muy de esta nueva etapa mía, en el que realmente sí se trabajó muy, muy desde mi idea de la voz y la guitarra, expandiéndolo hacia la banda. Son formas de trabajar. Ahoritica, digamos, lo nuevo que estamos trabajando con la Killer Band, ya es más lo que hablábamos de la Jam Band. Entonces aquí ya son más ideas que surgen desde una experiencia de improvisación sobre la que luego yo me empiezo a montar una letra o una melodía vocal. Y eso implica... Jam Band, que van a ir aumentando el número de integrantes también, ¿no? Es muy probable porque, porque a medida que pues nos hemos ido consolidando como banda, hemos notado la riqueza de los otros instrumentos. Siempre ha estado presente igual el elemento del armonicista invitado. Hemos tocado muchísimo con Germán Pinilla, con el mismo Beto, hemos tocado con Pavel en la trompeta. Es decir, hemos siempre compartido, de hecho, parte del espíritu de este Ruido de Bogotá también fue la inclusión de muchos invitados especiales en la grabación. Como comentaba usted ahorita, Alejandro Duque grabó la batería de Somos Hermanos, estuvo Johan en los teclados, Beto, Germán Pinilla, son parte de la familia, esto no fue, digamos, como tan el trabajo pues de conseguir músicos de sesión, como más de llamar a los amigos que siempre van a los jams de blues que venimos haciendo hace ya un buen tiempo a participar en el disco y a dejar su aporte. Carlos, este programa lo escuchan no solo en Bogotá, pues a través de internet ya tenemos la oportunidad de que nos escuchen en Estados Unidos, en México, en España, en Ecuador, en Chile, en Venezuela. Las personas que estén interesadas en saber más acerca de la Killer Band, ¿dónde pueden encontrar información? Nos pueden encontrar en la página oficial, en primera, la primera opción que les doy para tener toda la información relacionada tanto a nuestra actividad en vivo como en estudio, como todos los planes y fechas próximas. Nuestro contacto es www.carlosreyeskillerband.com. Killer Band, así con en inglés, con la K y la doble L, Band, Carlos Reyes Killer Band. También estamos en Twitter como La Killer Band. Estamos en Facebook como Carlos Reyes y La Killer Band. Y ya a partir de ahí, pues estamos a la orden. Queremos ir a todas partes del mundo, queremos tocar por todo lado. Nos encanta saber que la música que hacemos representa una tradición de una forma de gusto por la música, que le rinde homenaje a las raíces del rock, le rinde homenaje a la música country, al blues, a algunos elementos de punk, inclusive a veces incursionamos por el lado del heavy metal, reuniendo influencias de cómo se vive el rock en Bogotá. El rock en Bogotá se vive ya hace muchos años. Los géneros conviven, como he dicho en una ocasión anterior, como no necesariamente de manera consciente. El jazz se cruza con el punk y ocurre una cantidad de cosas en la ciudad de Bogotá, y eso es lo que le queremos contar al mundo entero. Que llegue al mundo entero el Ruido de Bogotá. Sí, señor. Bueno, y aquí en Bogotá, ¿dónde se consigue el disco, Carlos? Bueno, en la primera etapa de distribución que hemos logrado en alianza con la cadena de restaurante bar La Hamburguesería, en todos los locales de La Hamburguesería, Diego Luis, conseguimos el Ruido de Bogotá, cuesta 10,000 pesos el álbum. Hemos querido también, digamos, proponer este tipo de precio porque sabemos que la industria ha cambiado, sabemos que muchas cosas han cambiado, y nos estamos ajustando a esto sin querer dejar de lado el hecho del gusto por el álbum físico. Los melómanos sabemos perfectamente lo que es sostener un disco en nuestras manos, poder abrir un libro, poder leer las letras, poder leer elementos como créditos de composición, de interpretación y cualquier otra información relacionada al disco que estamos oyendo. Somos conscientes que hoy en día con la facilidad del internet y todo, la música puede llegar, tiene un alcance muy, muy grande, y también vamos a hacer presencia en iTunes, vamos a hacer presencia en todos los formatos disponibles, incluido el vinilo. Entonces vuelve y juega, queremos es tener la experiencia completa. Ahorita en diciembre va a salir la edición en vinilo, el EP del Ruido de Bogotá. Esto es un sueño hecho realidad, realmente es un capricho romántico que además se ajusta a la realidad actual del mercado musical, porque si bien los formatos digitales han desplazado el físico, al mismo tiempo la contracultura purista mantiene vivo el acetato y el vinilo, y pues el gusto por el CD, queremos que a 10,000 pesos la gente lo pueda acceder de manera más fácil. En todos los puntos de La Hamburguesería van a encontrar el disco a 10,000 pesos. Y en los conciertos. En los conciertos a nivel nacional. Exacto, en cada presentación, y asimismo en algunos lugares donde poco a poco vamos haciendo alianzas, donde ya lo estaremos anunciando en nuestra página, donde se puede conseguir el disco. Estamos trabajando realmente al margen de los mecanismos tradicionales de la industria, porque simplemente no nos alcanzaría de otra forma si nos quisiéramos meter al conducto regular de cómo funciona. Entonces estamos buscando estos medios alternativos donde vemos que también ya hoy en día realmente el plan de ir a comprar un disco a una tienda de discos, paradójicamente, ya no es la norma. De pronto es más fácil comprarlo en un supermercado o en un restaurante donde esté el grupo de interés objetivo del disco, y a medida que lo vayamos haciendo más popular, estamos siempre muy receptivos a todas las posibilidades que se nos ofrezcan de distribución. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Historias del Blues en Javerian Estéreo. Recibimos con mucho orgullo, con mucha alegría este trabajo, pues que, como usted lo ha dicho, representa, es el fruto de un esfuerzo de 3 años suyo y de su banda. Entonces, pues enhorabuena por el blues y el rock de Bogotá, que ya tenemos este ruido de Bogotá, de una de sus bandas más representativas. Carlos, pues nuevamente le reitero este agradecimiento y esta felicitación por ese trabajo. Y cuéntenos con qué tema cerramos el programa. Bueno, entonces, Diego Luis, igualmente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la audiencia de Historias del Blues por hacer de este sueño una realidad. Este sueño, me refiero no solo en mi lado, el hecho de poder publicar un álbum que tiene mucho que ver con el blues, sino el hecho de mantener vivo el blues. Es una música que los que la vivimos, los que la gozamos, sabemos que es tan especial que ahí está, y siempre aparece algún motivo nuevo en la vida para volver a creer en el blues y para decir, hey, definitivamente esto es lo que nos gusta. Larga vida al blues. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Historias del Blues. Sigan conectados y los dejo con esta canción que se llama Aquel Abril. La primavera se secó con el paso de los años. Consigo se llevó promesas y desengaños. No pudo decir o razones, se tuvo que ir en busca de otras canciones. Guardaré la calma, eso digo una y otra vez, pero hoy me duele el alma que un día tuvo a sus pies. Si un sueño no se cumple, ¿acaso fue una mentira que te perseguía? Es que no aguanto habiendo luchado tanto.